Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Yo les agradezco de todo con corazón el que usted pida a Dios que Dios bendiga estos programas para la ayuda de mucha gente que lo necesitan. Estamos viendo aquí sobre el matrimonio de José y María y cómo Dios lo formó, lo importante que es el matrimonio, y Dios a través de la Biblia nos da muchas cosas para el buen funcionamiento. Lo primero que Dios formó fue eso, un matrimonio. Después también a través de toda la Biblia, la historia, Dios dice cómo deben funcionar las cosas que un matrimonio debe hacer, las que no deben hacer. Y hasta el Señor Jesucristo no nació de una madre soltera, sino de un matrimonio. Ese era el plan de Dios. Ese es todavía el plan de Dios. Es prohibido por Dios tener hijos fuera del matrimonio. No debe hacerse. El sexo es lícito solamente dentro de una pareja, un hombre y una mujer legalmente casados. Eso es nomás lo que Dios dice. Cualquier relación fuera de allí es prohibido, es dañina para nosotros, para la sociedad, y es pecaminoso ante Dios. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva, no entre Adán y Sebas. Dios lo creó para procrear y para ser felices. Dios también puso las reglas para el correcto funcionamiento del matrimonio. Y triste, pero a veces no podemos seguir las leyes modernas para poder funcionar correctamente dentro del matrimonio. Porque las leyes del hombre no son las de Dios. Y las del hombre, pues son de eso, del hombre. Y son finitas, son defectuosas, son dañinas en muchos casos. La de Dios es perfecta, es infalible, es para ser felices, garantizado. Ahora entonces, cuando se violan los principios de Dios, obviamente no va a funcionar bien el matrimonio. Y cuando tienen problemas por su mal uso, van a buscar salidas equivocadas. Siga estos principios de José y María y Dios le dará un matrimonio que funciona bien. Número uno, hemos visto que eran un matrimonio casado. Dos, vimos que eran un matrimonio formado. Tres, hemos visto que eran un matrimonio instruido. Y ahora veamos Mateo 1:25, que eran un matrimonio unido. ¿Pero qué los unía? Mire, cuando nosotros vemos una casa, un edificio, vemos que ese edificio, esa casa en la que probablemente ustedes vivan, tenga diferentes clases de materiales. Probablemente tenga cemento, tenga varilla, tenga madera, tenga lámina o tenga otro tipo. Pero sabe, una vez eran materiales independientes, materiales por sí solos. Pero una vez que fueron constituidos en una casa, ya no son diferentes, ya están unidos. Y ahora es imposible quitar un material sin dañarse el material mismo y sin dañar a los demás. Dios dijo que cuando un hombre y una mujer se casan legalmente, llegan a ser uno. Allá desde Génesis capítulo 5, Dios así lo dijo. Ya no serán dos, sino una carne. Dios nos une. Y déjeme decirle, es imposible que usted ahora se separe del matrimonio, se divorcie, sin dañarse usted mismo terriblemente y también a las demás personas. Por eso es más dañino eso que tratar de hacer funcionar el matrimonio. Usted y yo, querramos o no, estamos unidos ante Dios. Si no lo estamos en la práctica, ante Dios sí estamos cuando estamos legalmente casados. Así es que no puede deshacerlo sin dañarse, sin quedar usted con una culpabilidad terrible, con una actitud distorsionada, con un carácter allí mal formado y con habiendo hecho daño a usted mismo y a todos los demás, a su cónyuge, a sus hijos, a todos habrá dañado para siempre. Entonces, mejor trabajar para solucionar los problemas. Y veamos, y unidos no quiere decir estar de acuerdo en todo. No, seguimos siendo un hombre y una mujer. José y María lo eran. No pensaban igual. Pero ¿qué cosas los unían a ellos? En primer lugar, eran unidos por obediencia. ¿Sabe? Dios le dijo aquí a José lo que no debería de hacer y lo que sí. Y dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Fue obediente. Allá en Lucas 1:38 vemos que María dijo: hágase a tu sierva conforme a la palabra del Señor. Ella obedeció. Los unía la obediencia. Si usted y su cónyuge no se disponen a obedecer lo que Dios dice, entonces imposible que se arreglen sus problemas. Imposible que se unan. Su unión, su unidad principal va a ser en la medida que obedezca cada uno lo que Dios manda. El hombre obedezca lo que Dios le dice, como José, y la mujer obedezca lo que Dios le dice a ella, como María. Entonces, hágalo. Lo primero que nos une es nuestra obediencia a Dios. Ambos obedecieron lo que Dios les mandó. No hay otra forma de hacerlo. Y no puede uno demandar que el otro obedezca. Siempre yo debo tener la actitud de obedecer yo. Y entonces Dios obrará en la otra persona. Mientras no haya obediencia a la palabra de Dios, no hay unidad. Créalo, su familia se irá de mal en peor, porque no quieren obedecer lo que Dios dice. Y por eso no puede ser feliz. También eran unidos por respeto. Hoy día se critican, se hablan mal, se gritan, hasta llegan a la obediencia, a la violencia, perdón. Y aquí María, José eran unidos por respeto. Ellos se respetaban. Mire cómo dice versículo 25. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Entonces, todo ese tiempo que María estuvo embarazada de Jesús, José la respetó. José la tomó y la cuidó como su esposa. Tiene que haber respeto. María cuidó de José como su esposo. Lo tomó como su esposo, lo cuidó, hizo lo que él le decía. Tenían mutuo respeto entre sí. No se despreciaban, ni se pisoteaban, ni se cortaban con palabras hirientes y con actitudes soberbias y con tonos de voces penetrantes y destructivos. Se respetaban. Decida usted tener respeto a su cónyuge. Así es que José respetó a María y María respetó a José. Quiere decir que José respetó lo que Dios le dijo y respetó también a su esposa. El primer respeto de José fue hacia la palabra de Dios, y como Dios le dijo qué hacer con su mujer, José lo hizo, y María también. El respeto es clave en el matrimonio. Decida cultivar el respeto entre ustedes. Se respetan como lo que son, marido y mujer. El marido respeta a su esposa como su esposa. La esposa respeta a su marido como su marido. No le da órdenes, no lo manda, no lo critica, no le reprocha, lo respeta. profeta, no es su mandadero, es su esposo. La esposa no tiene ningún derecho de andar mandando a su esposo. Haz esto, vete acá. No, esto es su esposo, no es su mandadero. Usted mande a sus hijos, no a su esposo. El respeto es fundamental. Y tercero, eran unidos en entrega. ¿Sabe? Mutuamente se entregaron uno al otro. Una vez que María tuvo a José, se entregó a su marido. La Biblia dice, también tiene que haber respeto, entrega mutua. El hombre se entrega a su esposa, no a otra mujer, y se entrega a buscar y a satisfacer las necesidades de su esposa. La esposa se entrega a satisfacer y a buscar las necesidades de su esposo. Mutuamente se entregan uno al otro, como José y María lo hicieron. José también se entregó a su esposa. Dese allá 1 Corintios 7, claramente, cómo debe ser. El hombre no es dueño de su propio cuerpo, ni la mujer dueño de su propio cuerpo. Uno es para el otro, y así deben funcionar, entregarse uno al otro. No demandar, oye, cumple mis necesidades, haz esto, haz lo otro, sino uno proponerse a satisfacer las necesidades del otro. Así debe funcionar el matrimonio. También la entrega mutua es muy necesaria en el matrimonio. ¿Sabe? Hoy los matrimonios se han hecho egoístas, se han hecho demandantes, y uno siempre quiere que el otro le satisfaga todos sus caprichos y necesidades. No es así. El amor en el matrimonio es uno buscar satisfacer las necesidades del otro. Trátense bien, quiéranse, decidan, pero yo ya no siento nada. No haga por lo que siente, haga porque usted debe hacerlo. Muchas veces no siente la necesidad, las ganas de ir a trabajar, pero lo necesita. Hágalo, ame a su esposo, ame a su esposa, decida hacerlo. Dios le va a ayudar a que usted pueda hacerlo como Él lo ha mandado que lo haga. ¿Sabe? Hoy personas nomás quieren hacer lo que sienten en su familia. Y nuestros sentimientos cambian a cada ratito. Y una vez sentimos esto, y dentro de unos cuantos minutos ya sentimos todo lo contrario. Decida hacer lo que debe, lo que es su responsabilidad como esposo, lo que es su responsabilidad como esposa. Eso cumplan, eso determinen, eso hagan. Usted cumple, madre, como su deber a sus hijos, aunque no son lo mejor. Sin embargo, lo tolera. ¿Por qué no lo hace con su esposo? Usted decidió tomarlo. Esposo, ¿por qué no trata bien a su esposa? De vez en cuando llévele un regalito, cualquier cosa, una flor, alguna, un cumplido, una palabra bonita, ánimo. Haga lo que Dios quiere. De lo contrario, no va a funcionar bien. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.